Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Hoy, martes 6 de junio del año 2023. ¿Cómo amanecieron el día de hoy con este clima rico? Muchas personas dicen que se les pegó la sábana, que iban apurados al trabajo. Otras personas están pegadas en tráfico. Siempre en lluvia hay tráfico. Así que cuando hay lluvia es donde más temprano debemos de salir a nuestra dirección, o a donde nos vayamos a dirigir, a nuestro destino. Así que bueno, saluditos a todas aquellas personas que siempre están en fiel sintonía de su programa radial La Voz del Taxista. El día de hoy es martes, lo cual significa que es martes de Fenicotaxi en Acción, que tenemos hoy una invitada. Así que más adelante vamos a decir de quién se trata y qué temática se va a abordar el día de hoy. Mientras tanto, vamos a iniciar este programa con esta bonita y preciosa alabanza y ya regresamos. día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan su mano arriba y me den un grito de júbilo. Mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Como escucharon, el plato del día de hoy es un riquísimo cerdo a la barbacoa acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Todo esto a 110 córdobas, así que recuerde de que si usted quiere hacer su pedido de este exquisito platillo para el día de hoy, mediodía, puede hacerlo por medio de los números 88-73-5507 o al 87-42-98-87 o más fácil y práctico a un clip. Usted se va a nuestra página en Facebook y usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clip y automáticamente usted ya estará conversando con nuestros asesores de ventas en ese número, en ese enlace. ¿Qué puede hacer también usted por medio de ese enlace y qué cotizaciones puede hacer? Las cotizaciones de repuesto, pedidos de Fenimarket. Así que en un solo clip está toda la información que usted necesita. Así que el día de hoy vamos a estar abordando temáticas muy interesantes. Vamos a tener de invitada a Lidia González, que es la responsable de crédito, y vamos a dar a conocer un poco acerca de cómo los socios pueden obtener un crédito o un financiamiento. Así que si usted está interesado

Las 8 y 31 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Y de esta manera arrancamos con nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Así que ya tenemos aquí a nuestra invitada, a Lidia Paredes, que es la responsable del área de crédito y cobranza. Muy buenos días, Lidia. ¿Cómo amaneciste el día de hoy con este rico clima? Hola, muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Mi nombre es Lidia Paredes, soy responsable del área de crédito y cobranza. Así es. Bueno, muchas personas quizás no tienen entendido exactamente qué funciones tiene esta área. Hay muchas personas que son nuevas, que nos están sintonizando no hace mucho tiempo. Hay otras personas que han escuchado a Lidia anteriormente, pero bueno, el día de hoy estamos para eso. Lidia, exactamente, ¿cuáles son las diferentes funciones que tiene el área de crédito y cobranza? Bueno, nosotros estamos destinados para la colocación de créditos, ya sea créditos de repuesto, créditos de seguro. Le ofrecemos también préstamos personales y financiamientos vehiculares. Esto está dirigido a todos nuestros asociados que están en la federación. Así es, así que aquellas personas que nos están sintonizando y que son afiliados a Fénico Taxi y que todavía pues quizás no tienen el conocimiento de cómo poder adquirirlo, el día de hoy vamos a abordar un poco acerca de todos estos temas. Lo importante, Lidia, únicamente es para socios afiliados. Sí. ¿Hay alguna manera de que sea también para socios no afiliados? Está dirigido para socios afiliados y convenios comerciales. Esos son los requisitos fundamentales. Así es, así que bueno, el día de hoy vamos a estar abordando estos temas, que son temas muy interesantes, abordar el cómo usted, si es socio afiliado a cooperativa, que está afiliada a su cooperativa en Fénico Taxi, cuáles son los diferentes requisitos que puede tener, cómo optar, me imagino de que según los diferentes tipos de financiamiento va variando. Entonces, vamos a irnos a un temita musical que nos están solicitando y no queremos quedar mal, pero antes de irnos al tema musical, vamos a poner, Carlitos, la que te dije de Julio Iglesias. Ya la pusimos. Bueno, entonces vamos a poner otro tema musical, pero vamos a enviar estos saluditos que nos quedaron pendientes. Que nos dice de que el tema de que se puso anteriormente, dice que se la dedica con mucho cariño a su madre Cándida Pérez, ya que hoy está cumpliendo 80 años de vida. Atentamente de Yadira Martínez. Así que saluditos a Doña Cándida Pérez, con 80 años, así que esperamos que siga cumpliendo muchísimos años más. Mientras tanto, nos vamos a otro tema musical que nos solicitaron y ya regresamos. La máquina del tiempo. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la Well. de amor. Tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor, locos de amor. Y yo estamos locos. La máquina del tiempo. Las 8 y 43 minutos. Penny Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. La Voz del Taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, y también nuestro número en WhatsApp ...88-50-90-49... donde nos pueden mandar mensajes de texto o de audio de alguna consulta que usted quiera realizar el día de hoy. El día de hoy tenemos de invitada a Lidia Paredes, quien es la responsable del área de crédito y cobranza. ¿Hablando de qué tema? Bueno, abordando un poco la temática acerca de cómo puede hacer el socio para obtener crédito o financiamientos. Así que estábamos hablando de cuáles eran los diferentes servicios que usted puede hacer uso en lo que es el crédito. Nos decía Lidia de que hay créditos de repuesto, hay financiamientos de vehículo, hay también créditos en cuanto a la compra del seguro, y también hay préstamos personales. Así que vamos a abordar un poco acerca de cuáles serían, Lidia, los requisitos para todas aquellas personas que quieren un financiamiento vehicular. Bueno, como les dije al inicio, el principal requisito, uno de ellos, es ser asociado a una de las cooperativas que están dentro de la federación. Después sería ser concesionario, ¿verdad? Nosotros ofrecemos financiamiento para cambio de unidad. Hay momentos que tenemos también vehículos con placa. Los requisitos fundamentales sería presentar su cédula, circulación, su permiso de operación actualizado. Estos tienen que estar libres de gravamen. Y hay documentos internos que nosotros le solicitamos a la cooperativa, que esto no pues el cliente, para hacer más fácil el servicio, nosotros no se los pedimos a ellos, sino se los pedimos directamente a la cooperativa. Ya los presidentes de la cooperativa ya saben cuáles son los documentos que nosotros les pedimos, que son los documentos legales de la cooperativa. Y les solicitamos una prima por un valor aproximado de $1,000. El resto nosotros lo financiamos a un plazo de entre 36 y 48 meses. Buscamos cuotas módicas que les queden aproximadamente en $250. Dependiendo de va a valer, dependiendo del modelo del vehículo, dependiendo del carro que elijan, se van a proyectar sus cuotas. Ok, por ejemplo, viene una persona y te dice: ok, yo no estoy afiliado, pero tengo el dinero para comprarlo al contado, ¿se puede? Sí, siempre y cuando nosotros hay muchos clientes pues que son como individuales, podemos decir así. Ellos se afilian a una de las cooperativas, nosotros les damos la lista de las cooperativas a las que pueden afiliarse. Ellos eligen la que más les guste, la que a ellos más les parezcan, y nosotros después hacemos el proceso del financiamiento. Esto siempre con un aval que la cooperativa nos va a emitir a nosotros. La cooperativa sería su principal avalista. Ok, entonces esa es la parte, lo que es el financiamiento de vehículo. ¿Qué podemos hablar acerca de los diferentes servicios que también se ofertan? También ofrecemos créditos de repuesto también. Un ejemplo, ya vino, se le fregó la batería de su vehículo, un lapso de no más de 20 minutos nosotros le financiamos su batería. Créditos de llantas, como les repetía, batería, repuesto, crédito de seguro. El financiamiento de seguro es sin intereses a un plazo de 3 meses. Y ofrecemos préstamos personales también, siempre cuando sean asociados a la federación. En cuanto a los préstamos personales, ¿Los requisitos varían o son los mismos? Los requisitos son básicamente los mismos del financiamiento vehicular, la cédula, circulación libre de gravamen, permiso de operación actualizado y el aval de la cooperativa. A un plazo máximo, los préstamos personales a un plazo máximo de 24 meses. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial Voz del Taxista. El día de hoy estamos con Lidia Paredes, responsable de crédito y cobranza, abordando un poco acerca de cómo usted, socio que es afiliado a Fenico Taxi RL, puede obtener un financiamiento vehicular, un préstamo personal, también préstamos de repuestos, de seguro. Es decir, si usted no tenía conocimiento de que tenemos estos otros servicios, el cual usted puede hacer uso, pues el día de hoy estamos abordando ese tema. Recuerde que el 8850-9049 es nuestro número en WhatsApp. Si usted quiere realizar alguna consulta acerca de este tema, lo puede hacer o llamarnos en cabina al 2222-3646. Así que bueno, nos vamos a un temita musical y luego regresamos para seguir abordando acerca de este tema. Thank you.

a partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, así como lo escucharon, el plato del día de hoy en Ferry Market es un riquísimo cerdo a la barbacoa, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Y recuerde que si usted quiere realizar su pedido, lo puede hacer a los números 8873-5507 o al 8742-9887, o se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente usted ya estará chateando con nuestros asesores de venta, donde usted también puede realizar cotizaciones de repuestos. Así que, bueno, el día de hoy, aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, tenemos de invitada a Lidia Paredes, que el día de hoy estamos abordando un poco y dando a conocer cuáles son los requisitos que un socio afiliado a Fenicotaxi RL debe de tener para adquirir un crédito o financiamiento. Ya estuvimos abordando acerca de cuáles son los diferentes servicios, pero bueno, me gustaría, Lidia, que nuevamente lo repitamos para aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, cuáles son los diferentes servicios, y luego nos quedamos en los requisitos del seguro. Bueno, tenemos el financiamiento vehiculares, préstamos personales, créditos de repuesto, créditos de seguro. Con respecto a los seguros, tenemos también, no solo ofrecemos seguros para taxi, también ofrecemos seguros para vehículos particulares, ya sea moto, vehículo privado. Para los vehículos privados ofrecemos créditos directamente con la aseguradora Mapfre a un costo, al mismo costo, a dos cuotas en dos meses. Es decir, usted paga el valor del seguro a como lo va a comprar hoy, es de contado, lo va a adquirir en dos cuotas. Esto lo hacemos directamente con la aseguradora Mapfre. Igual, si nosotros ofrecemos los financiamientos vehiculares, el socio está interesado en un vehículo, puede acercarse a las oficinas. Nosotros les vamos a brindar detalladamente cuáles son los requisitos, valoramos el caso de cada socio y les enseñamos el catálogo de los vehículos disponibles que tenemos. En el caso de el crédito de seguro, también se puede otorgar a particulares. Sí, como les decía, un ejemplo, hoy necesitas un vehículo para tu carro o para tu moto y tal vez no tenés el valor, el 100% de lo que vale la póliza. Entonces nosotros te ofrecemos ese crédito, hoy nos das el 50% del costo del seguro y el próximo mes, exactamente el día 6, ya que hoy es 6, cancela tu póliza y ya te llevas tu seguro de... Igual, tu seguro vehicular. En lo que es seguro, solo ofrecemos seguro de vehículo. Seguro de taxi, vehículo, moto, mototaxis, camiones, ofrecemos seguro de vida, cover también. Todos los vehículos, todos los seguros que te quieran adquirir, nosotros los tenemos disponibles. Así es que ya sabe que ese es un dato muy importante. Si usted quiere acercarse y quiere saber cómo obtener un seguro de vida, pues usted puede acercarse a la estación de servicio de Fenicotaxi RL, que está ubicado en la CST una cuadra hacia arriba, y ahí usted puede preguntar por este tipo de seguro. Así que ya sabe que usted tiene un lugar donde puede ir a comprar su seguro, ya sea carro, ya sea vehículo, ya sea camión, ya sea moto, taxi, de moto. Es decir, Tenemos todos los diferentes seguros en la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba. Y algo importante, Lidia, ¿cuál es el horario de atención de la venta del seguro? De 8 de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y sábado de 8 a 2 de la tarde. ¿Y lo que es el área de crédito? Los mismos horarios. Los mismos horarios. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes, y sábado hasta las 2 de la tarde. Así que ya sabe que estos son los diferentes horarios de atención en donde usted puede ir. Y si quiere solicitar algún tipo de crédito, recuerde, ojo con esto, tiene que estar afiliado, ser parte de una cooperativa que está afiliada a Fenicotaxi RL. Y si usted es individual o es parte de otra cooperativa que no está afiliada y usted está interesado, también puede acercarse a la estación de servicio Fenicotaxi RL, que está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba, y pregunta por Lidia Paredes, que ella es la responsable del área de crédito y cobranza. Así que ya sabe de que toda esta información usted puede obtenerla también llamando a los números 2222-5001. ¿Y cuál es tu extensión, Lidia? La extensión 105. Extensión 105, directo con crédito y cobranza. Así que bueno, nos están pidiendo siempre temitas musicales, así que ya sabe que si usted quiere realizar algún tipo de comentario, alguna duda, alguna pregunta que tenga, lo puede hacer también a nuestro WhatsApp 8850-9049. Así que nos vamos a ese temita que nos están solicitando y ya regresamos. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 14 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Hoy en su segmento Fenicotaxi en Acción tenemos a Lidia Paredes, que el día de hoy viene a hablarnos un poco acerca de cómo debe o cómo puede usted, socio afiliado a Fenicotaxi, obtener un crédito. Ya estuvimos abordando los diferentes servicios que usted puede hacer uso en préstamos, por ejemplo, financiamiento de vehículo, préstamos personales, también préstamos de seguro. ¿Qué otro se me queda, Lidia? Préstamos de repuesto. Entonces ya abordamos un poco acerca de cómo podía usted obtenerlo. Ojo con esto, usted tiene que ser afiliado a Fenicotaxi, es decir, la cooperativa en la que usted pertenece debe de estar afiliada a Fenicotaxi RL. Así que si usted está interesado o interesada, usted puede ir a la estación de servicio Fenicotaxi RL y buscar en el segundo piso a Lidia Paredes, que es la responsable del área de crédito y cobranza. O bien puede llamar al 2222-5001, extensión 105, y directamente también usted puede hablar con ella cualquier duda que usted tenga. Vamos a, más que todo, hacer un resumen de todo lo que estuvimos abordando el día de hoy. Y bueno, vamos a finalizar con una invitación a todos ustedes. Bueno, sí, les invitamos cordialmente a todo socio que esté interesado en saber los modelos de los vehículos. Nosotros los tenemos el catálogo, como lo decía, acá en la oficina. Recordándole que tenemos disponibles los créditos de repuesto, llantas, baterías, cambio de aceite, los seguros para sus taxis, para vehículos particulares, y disponibles préstamos personales. ¿Cuáles son los horarios de atención nuevamente, Lidia, y los números de teléfono, si podemos volver a repetirlos? Estamos en horarios de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, sin cerrar a mediodía, y los sábados disponibles hasta las 2 de la tarde. Los teléfonos son 2222-5001, extensión 105. Así es, así que ya sabe de que si usted quiere obtener su crédito o financiamiento, se puede acercar a la estación de servicio Fenicotaxi RL para obtener toda esta información, que es información muy interesante y que quizás muchas personas afiliadas todavía no sabían o no tenían conocimiento de que había otro tipo de préstamos, porque por ejemplo hay personas que solo hacen préstamos personales y no sabían que había para crédito de repuesto, o hacen solo para crédito de repuesto pero no sabían de que también había para seguros. Entonces es importante mantenerlos informados, así que vamos a irnos con temitas musicales que todavía nos están solicitando. Queremos enviar saludos que nos están escribiendo al WhatsApp pidiéndonos esos temitas musicales a Raquel Martínez. Nos está solicitando este temita musical que vamos a poner el día de hoy. Así que bueno, vamos a cumplir con esta petición musical y ya regresamos. Las 9 y 18 minutos. La máquina del tiempo. Que locura enamorarme yo.